pa' que no mata, pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, mariposa de amor, mi mariposa de amor.